Si tú supieras, número 3 de este Top Caracol, nos vamos acercando a las más importantes, la 2 y la número 1. Pero antes, tenemos a John Marín porque el próximo 11 de noviembre se celebra el Día de la Independencia de Cartagena. Así que nuestro compañero John Marín nos ha preparado un top de las champetas más exitosas de la historia en Cartagena. Tremendo, ¿no? Vamos a ver entonces, John. ¿Qué tal, compañeros del Top Caracol? Soy el DJ John Marín y desde ya nos preparamos para festejar la independencia de una de las ciudades más hermosas de Colombia, Cartagena. Y por eso vamos a bailar al ritmo de grandes éxitos de la champeta cartagenera. Este fue uno de los primeros temas que inmortalizaron la champeta en la ciudad de Cartagena. Interpretada por Luis Tower, suena el Liso de Olaya. En el año 2000 la champeta salió de Cartagena para poder